hermoso, sí. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho? Tienen de hermoso, sí. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te lo ha dicho?